Gran finale. Ok, Annie, hemos llegado a tu momento. All right. ¿Estás emocionada? I'm excited. Bien. Annie, ¿cómo se dice ascensor? Lift o elevator. O elevator, muy bien. Good. Jane siempre va de compras cuando está deprimida. Jane always goes shopping when she's depressed. Good. Tuve una charla con tu jefe ayer. I had a chat. A chat or a chat? A chat. Okay. I had a chat with your boss yesterday. I had a chat with your boss yesterday. Muy bien. Tuve un sueño raro anoche. I had a strange dream last night. Fantástico la forma en que has pronunciado el adjetivo strange. Good. ¿Cómo se dice recepción? Piénsatelo bien, ¿eh? Reception. Good. Jason tenía muchos amigos en el instituto. Jason had lots of friends at school. Good. Tuvimos una fiesta el viernes. We had a party on Friday. ¿Cómo se dice llave? Key. A key. Good. ¿Y no se pronuncia nunca? Key. Eso es. Good. Key. Tuvieron una reunión ayer. They had a meeting yesterday. Bruno tenía un perro cuando era un niño. Bruno had a dog when he was a child. Good. ¿Cómo se dice huéspedes? Guests. Good. Guests. ¿Cuándo hará William ejercicio conmigo? When will William work out with me? When will William work out with me? Muy bien, Annie. Annie, muchísimas gracias, como siempre. Thank you ever so much. And I'll see you again next week. All right. Okay? I'll Don't be here. Don't forget to study, please, okay? Okay. Okay, take care. Bye-bye. Bye.